esperando mi nena. El sol ya sale y mi novia no regresa. Si quieres conocerla se llama Marcela. Y mira, mira, mira cómo mueve la cadera. Cadera pa' mí es como caramelo. Ay, caramelo, caramelo, caramelo. ¡Vuelve! Me divierto con Marcela. Tú me acalientes, sabrosa canela. Marcela bonita, preciosa carera. Qué chévere, qué chévere, qué chévere con Marcela. Marcela para mí, Marcela para ti. Pero qué rico se baila con Apache. Ahora viene mi Marcela bailando. Aquí te sigo esperando a ti todo el día. Un deseo, mamita, mamá mía. ¡Regresa, Marcela! ¡Vuelve! ¡Oh, my baby! Después de todo me divierto con Marcela. Cumbia caliente, sabrosa candela. Marcela bonita, preciosa.